cuáles son las principales temáticas por las que se acercan o las principales preocupaciones? Mira, desde hace mucho tiempo las empresas de telefonía celular están primeras en el ranking del mal servicio, porque son bastante completas, digo. En general hay problemas de señal, de servicios que te cobran, de servicios que no te brindan o que te incorporan gastos que no corresponden. Pero yo te diría, en los últimos 2 o 3 años ha habido un crecimiento de la problemática de tarjetas de créditos, bancos y toda la gama de créditos que tiene que ver con supuestas cooperativas o supuestas mutuales, que en realidad son financieras encubiertas. Y en el último tiempo es la aparición de los créditos online, que es esto de que vos sacás un crédito haciendo un clic en la computadora o en el teléfono por WhatsApp y nunca sabés cuánto te van a cobrar, no sabés qué firmaste, no se sabe. O sea, ahí hay un grave incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, que en el artículo 36 dice: cuando vos comprás o adquirís un crédito financiado, tenés que saber la tasa, la cantidad de cuotas, el monto, todo el monto financiado y el monto inicial. Nada de eso se cumple. Bueno, esa es una de las problemáticas que están creciendo y que hoy creo que están casi a la par de la cuestión de la telefonía celular, que siempre tiene muchas quejas. Bien, en relación a lo que decís del online, ¿cómo lo regula el Estado y cuáles son las herramientas que uno tiene? Bueno, uno de los temas, digamos, que está en discusión, todo la compra online tiene una regulación. En el artículo 33 y 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, pero después tiene una regulación en el nuevo Código Civil y Comercial, bastante nueva. El problema del crédito online es que vos terminás, y como te digo, la mayoría de los que compran algo online aceptan las condiciones sin leerlas, digo, ¿no? Somos muy pocos los que algunas veces, porque a veces no todas, leemos esa larga lista o ese largo escrito que tiene una letra chiquitita, un montón de artículos para ver qué dice. En el caso de online, vos estás dando un consentimiento, estás brindando datos como tu cuenta, donde te van a depositar el dinero, pero además de donde te van a debitar. Entonces ha habido situaciones donde a alguien le depositaron 8.000, pero después a los pocos días le debitaron 9.000. Bueno, situaciones muy... Hace falta un mayor control, hace falta una regulación. Por eso nosotros, hoy, si alguien me pregunta, ¿está bien sacar un crédito online? No. Si vas a sacar un crédito, lo ideal es el banco. Si estás por alguna razón fuera del sistema bancario, porque no tenés un sueldo en blanco, lo que fuera, bueno, podés ir a alguna de las entidades financieras que se dedican a dar créditos, aquellos que no tienes, que si bien son usuarios, pero ahí tenés que pedir el contrato, tenés que pedir las condiciones. Digo, vos tenés posibilidades de controlar. Online no tenés control. Y el Estado, esto es bastante nuevo, con lo cual le cae bastante a este gobierno, y no es un gobierno que se caracterice ni por defender a los consumidores, ni por controlar a ninguna empresa. Digamos, sea del tipo que sea, este gobierno no controla a ninguna.